Creí tenerlo todo, perdí y hoy me he quedado solo. Decía que era su rey, me amaba y con ella yo fui infiel. Perdóname mi amor, fui un tonto, no te di valor jamás. Qué terco y qué locura, por una aventura te perdí. Estoy solo y no puedo estar bien, ya mi vida no es vida sin ti. Lo que una vez logré, contigo conseguí, no lo tengo. Yo no puedo aceptar que perdí lo más lindo que tenía en la vida. Como un cínico fui y te vine a engañar, reina mía. Hoy soy un rey, un rey sin reina, un rey sin pueblo, recogiendo la semilla que sembré, solo tristeza y soledad. Hoy soy un rey sin reina, un rey sin pueblo, recogiendo la semilla que sembré, solo tristeza y soledad. Sonia Ojeda, Fabián Picón, nuestro ingeniero en el sonido. Impulsando nuestra cultura, Denis Blanco Ramírez. Karen Marcela y André y Fabricio, los hijos de Álvaro Torrado. Arrepentido estoy, vuelve corazón te pido. Dime algo por favor, sé que también lloraste por mí. Hoy mi vida es oscura, es el precio que yo tengo que pagar. Sé que me lo merezco, solamente Dios sabe cómo estoy. Estoy solo y no puedo estar bien, ya mi vida no es vida sin ti. Lo que una vez logré, contigo conseguí, no lo tengo. Yo no puedo aceptar que lo que tenía en la vida. Como un cínico fui y te vine a engañar, reina mía. Hoy soy un rey sin reina, un rey sin pueblo, recogiendo la semilla que sembré, solo tristeza y soledad. Hoy soy un rey sin reina, un rey sin pueblo, recogiendo la semilla que sembré, solo tristeza y soledad. Jessica Paola y María Camila, las hijas de Javier Suárez. Hoy soy un rey sin reina, un rey sin pueblo, recogiendo la semilla que sembré, solo tristeza y soledad. Hoy soy un rey sin reina, un rey sin pueblo, recogiendo la semilla que sembré, solo tristeza y soledad.